Hola pefóbicos, bienvenidos a un nuevo podcast de Análisis Parálisis. Yo soy Usikai. Y yo soy Nancy. ¿Qué tenemos en el programa de hoy? Pues hoy vamos a analizar el juego del año del 2013, Hanabi, y el juego del año para expertos, que es Las Leyendas de Andor. También aparte, en el tema del programa, vamos a hablar un poco de cómo conseguir un grupo de juegos. Si recordáis, la semana pasada hablamos de cómo empezar un poco en el hobby, pues hoy ya vamos a hablar de cómo conseguir amiguitos para jugar. Aparte también comentar que hicimos una encuesta en la página para que decidierais un poco qué nuevas secciones queréis en el podcast que incluyamos antes. Y estos han sido los resultados. Con un 50% la opción más votada ha sido analizar juegos que no nos han gustado. Meek. Luego, con un 28% está la opción de episodios especiales sobre un diseñador en concreto. Después, con un 18%, debates con invitados. Y esta, que parece que no ha gustado a nadie o que no estáis muy interesados en ella, con solo un 4%, hacer más entrevistas a diseñadores de juegos. Por lo que vemos, no estáis muy interesados en entrevistas con diseñadores, ¿no? Pues nada, vamos a hacer caso a la encuesta y la semana que viene ya incluiremos esta nueva sección de analizar juegos que no nos han gustado. Ya tenemos algunos candidatos por ahí. Y esto no significa que no vayamos a hacer las otras secciones, sino que le vamos a dar prioridad a esta. Y como siempre, podéis contactar con nosotros en la entrada de este podcast en análisisparálisis.es, por email análisisparálisisblog@gmail.com y por Twitter @apjuegos. Noticias. Asmodee va a editar el Room 25 en español. Un juego en el que podéis jugar de 1 a 6 jugadores, tiene una temática similar a la película de Cube, pero en formato de reality, tiene varios modos de juego, cooperativo, por equipos, con traidor oculto, y dura aproximadamente unos 25 minutos, aunque también depende de la P de cada uno. Ya hablamos de este juego en algún programa anterior, aunque solo hablamos de una partida que habíamos jugado, no hemos hecho reseña, y bueno, es un juego que de unos meses aquí hemos jugado nosotros bastante, le hemos dado ahí bastante. Un juego baratito, sencillo y que te echas unas buenas risas. Teseus de Dark Orbit, el juego de escaramuzas espaciales. Es un juego de Michael Orad, el creador de Neurosima X, de 2 a 4 jugadores con una duración de 45 minutos. En el juego encarnamos a una de las 5 facciones disponibles e intentamos tomar el control de una estación espacial. Los marines se centrarán en poner trampas, minas y defender puntos estratégicos. Los aliens se aprovecharán de los conductos de ventilación para atacar por la espalda, así como también buscarán zonas para incubar huevos y reproducirse. Los científicos sacarán partido a la tecnología de la nave. Y por último, los grises intentarán tomar el control de sus enemigos gracias a sus habilidades psíquicas extrasensoriales. La quinta facción aún no se ha revelado, pero prometen que es la mayor amenaza de todas. Además de un modo de todos contra todos, también tendrá un modo por equipos 2 contra 2. Esto dicho así suena muy bonito, pero he visto fotos y... ¡qué feo! Bueno, teniendo en cuenta que es del autor del Neurosima, que es un juego que odias a pesar de haber jugado poco, pues... estás ya un poco sugestionada. Yo no sabía si era del mismo diseñador, pero cuando vi las fotos me quedé muy espantada y me di un susto muy grande. No sé, el juego todavía necesita un poco de cocción, así que yo creo que todavía no es la versión final. Pero bueno, sí es verdad que tampoco era muy bonito. Pero bueno, si las mecánicas y la jugabilidad y todo es divertido, habrá que jugárselo. Ya tenemos expansión para el Dungeon Crawler de los ratones, Mice and Mystics. La expansión es Heart of Glorm, saldrá este año y continúa la historia del anterior juego. Es una expansión pequeña porque solo añade 6 capítulos nuevos, 2 figuritas, 45 cartas y algunos tokens. Sí, es una mini expansión del estilo de la que ha salido ahora para el Destiny segunda edición. Añade solo unos capítulos nuevos, le da un poco más de vida, pero es una expansión menor. Aunque ya se ha anunciado también que va a salir una expansión grande, curiosamente también como va a pasar con el Destiny, en la cual pues se amplía mucho más la historia, ¿no? Que es equivalente al juego básico. Y bueno, repetir lo que dijimos hace unas semanas, que el juego se va a editar por fin en España el año que viene, en español, por Más que Oca, y esperemos que el juego tenga éxito y traigan también estas expansiones. ¡Dineritos! Shuriken Board Game, nuevo Kickstarter lleno de plástico. El juego nos pone en la piel de 5 ejércitos con 250 ninjas. Es un juego de 2 a 5 jugadores con enfrentamientos en un tablero modular. Durante la partida iremos mejorando nuestro ejército ninja y destruyendo los escenarios mientras peleamos. Las figuras están muy detalladas y tenemos desde ninjas desarmados a ninjas con espada, ninjas con shurikens. En el Kickstarter piden $95,000 y de momento solo llevan 21,000. Aunque todavía quedan más de 30 días, así que no sabemos si lo conseguirán, pero suerte. A mí es un juego que la verdad es que no me llama mucho la atención. Está gracioso los muñequitos, tiene un montón, y las batallas ninja, pero no sé, poco más. No lo veo ahí algo... Igual luego es súper divertido, vamos, lo estoy diciendo un poco ahí a ciegas, pero no me llama mucho. La verdad que no sé si es divertido, pero como es bonito y los juegos bonitos de buenas a primeras me entran siempre por los ojos, pues vamos a ver qué tal. A mí lo que me llama la atención sobre todo es el rollo ese de que los escenarios se van como destruyendo según se va peleando en ellos y luego que los ninjas van evolucionando también. Pero no sé, ya veremos qué tal avanza. Si llega el dinero que piden, claro. Edge saca a la venta la nueva edición de Intrigo. Se trata de un juego de cartas en el que entre 2 y 4 jugadores desempeñan el papel de familias influyentes y maquinarán, conspirarán, superarán a sus oponentes para obtener el favor de poderosos gremios. Se crea un palacio con las cartas que simulan las habitaciones. Con estas cartas consigues puntos de victorias y dinerito. También hay personajes que te otorgan capacidades especiales. Vale unos 13 euritos. A este no he jugado, pero no me importaría probarlo, porque estos juegos así sencillitos de cartas, pero con interacción, roles y todo esto, me suelen molar bastante. Por lo visto se parece bastante al Ciudadelas, ¿no? Sí, parece que sí, ambientado en un palacio, tienes varios papeles, tienes que conspirar... Tiene buena pinta, la verdad. El juego ya lleva editado un tiempo, pero bueno, esta es una edición nueva. Y no sé exactamente qué han cambiado, si son solo las ilustraciones o... Bueno, sé que el formato de la caja sí que es nuevo y alguna cosilla más habrán cambiado. Pues nada, a los que os interese estos juegos, aquí tenéis una oportunidad para haceros con él, que además está muy muy baratito. Asylum Games comienza el crowdfunding de 21 Mutinies. Es que no sé muy bien cómo se pronuncia eso, así que no... Es un juego de 2 a 5 jugadores en el que somos piratas y todos formamos parte del mismo barco. Pelearemos para ver quién es el capitán y en cada turno este capitán decidirá qué hacer y el resto de los jugadores decidiremos también si seguirá el capitán o amotinarnos. Por lo que comentan en el crowdfunding es un juego sencillo y familiar, aunque también le gustará a la gente jugona. Ahora mismo, bueno, como en todos estos crowdfunding hay un montón de opciones a la hora de donar tu dinero, entre comillas. Pues están las típicas opciones de aparecer en el manual del juego como pirata o en las cartas, todas estas cosas. Pero bueno, lo que suele interesar a todo el mundo, el juego, sale por unos 35 euros. Por 35 te llevas el juego. Y bueno, también comentar que a día de hoy han pasado ya los 4.000 euros de los 5.000 que piden. Así que sin duda va a ser un éxito este crowdfunding. ¿A ti, Nancy, te llama la atención este juego? Bueno, con lo poco que sabes... Estuve viendo un poco el arte del juego y tiene buena pinta. No sé si finalmente utilizarán las imágenes que he visto en el crowdfunding, pero parecía así como muy así dibujo animado y parecía kawaii. Y el rollo ese de que uno es capitán y hay que decidir si seguirle o amotinarse y todo eso promete discusiones, ¿no? Hombre, eso lo más divertido es ver cómo otro se propone de capitán y joder, ¿no? Sin duda es un juego que promete mucho y habrá que seguirle la pista. El 14 de septiembre tendrá lugar en Madrid el Star Wars Game Experience por parte de Edge. En el evento tendrán lugar demostraciones del Living Card Game de Star Wars, del X-Wing y del juego de rol Al Filo del Imperio. Bueno, lo más importante de este evento son los torneos tanto regionales como nacionales de Living Card Games, de Star Wars y del X-Wing. La entrada vale 20 eurazos, que ahora hablaremos de ello, y al comprarlo eliges si quieres participar en el torneo de cartas, en el de X-Wing, o si quieres simplemente pasar la tarde allí sin competir. Y bueno, comentando un poco, a ver, está muy bien esto de pues mover el juego competitivo, ¿no?, por parte de Edge, de sus juegos de Star Wars o de sus juegos en general. Sin duda es lo mejor que pueden hacer, ¿no? Promover un poco estos juegos y que la gente pues compita de forma profesional y vamos, y que se vicie y que siga en el juego y pues quién mejor que ellos mismos, ¿no?, los que traen los juegos que como para promocionarlo. Claro, el problema viene cuando por la entrada te cobran 20 eurazos, que es que no es poco, ¿eh? 20 euros. No, y es que además solamente puedes participar en uno de los torneos. Claro, sí, tú pagas 20 euros y con eso decides si quieres participar en el Living Card Game o en el X-Wing, el de las navecitas. Esa entrada te da derecho a participar en uno de los torneos. Y claro, dices, bueno, pero si pago 20 euros y me dan algo a cambio, ¿no? Pues guay. Pero es que no dan nada simplemente por ir. Al menos en las noticias que están poniendo en la web no ponen nada de que te den pues algún obsequio, algún detallito por ir. Como hicieron ya en los Edge Days, ¿no? Que te daban uno de sus juegos. Eso estaba súper bien porque podía ser un poco cara la entrada, pero bueno, a cambio te llevabas uno de sus juegos y ya como que la amortizabas por eso. Pero en este caso no, en este caso pues te da derecho a participar en los torneos. A ver, sí que hay premios para los ganadores y los que mejor queden en cada una de las competiciones. Mira, aquí tenemos la lista de premios. En el Living Card Game, el primer clasificado gana un trofeo y el título de campeón de España y también una inscripción para el campeonato del mundo y incluyen el viaje en avión y el alojamiento en un hotel de Roseville. Suena bien, ¿no? El primer y segundo clasificado también se llevarán una moneda conmemorativa del Nacional de 2013, o sea, del torneo este. Bueno. Luego el top 8 se llevará un tapete exclusivo del Nacional de Star Wars. Y el top 16 se llevará un set de 3 cartas de doble cara de las facciones de Star Wars Living Card Game 2013. Bien. Luego en X-Wing, pues igual, el primer clasificado, trofeo, título de campeón y bueno, el viaje. Para participar representando a España en el campeonato del mundo, el primer y segundo clasificado, una bolsa de dados conmemorativa del Nacional 2013, el top 8, un set de 10 contadores, wow, de concentración exclusivos del Nacional, y el top 16, parches exclusivos del Nacional X-Wing 2013. Vale, esto es lo que se llevan. Luego también hay una letra pequeña que te pone que si no hay un mínimo de 60 participantes no se pagará el viaje ni el alojamiento a este primer clasificado debido a su importe, a su alto importe, ¿no? Y esto ya es un poco como, what the fuck, porque claro, imagínate que ganas el torneo, no hay de suficiente gente y encima pues te llevas el trofeo y ya está, que no te van a pagar el avión para ir a representar al país, ¿no? Es un poco ya que yo creo que deberían hacer un pequeño esfuerzo, pues para, como estábamos diciendo, potenciar este juego competitivo de sus juegos, ¿no? Porque lo que quieren básicamente es que la gente siga jugando y siga comprando su material. Entonces, qué menos que poner un extra de esfuerzo y bueno, pues si no llega, pues poner un poquito de dinero para que pueda hacer este viaje y representar a España, ¿no? Me parece que jugar así con los sentimientos de los jugadores no es correcto. Es que además tú vas con una ilusión, lo ganas, te cuesta mucho y lo ganas y luego te dicen, no, lo siento, no hay 60 participantes, se cancela. Y que te quedas con cara de yo para qué quiero el trofeo. Luego, aparte de eso, los otros premios que dan tampoco un tapete, unas cartas de doble cara, unos contadores, una bolsa para dados. A ver, no son super premios, ¿no? A ver, que están graciosos y eso, pero no sé, la mayoría de gente pagará 20 euros y se irá a casa con las manos vacías. Y es pues eso, que es un precio demasiado alto, yo creo. Sobre todo por eso, porque lo organiza Edge, no es una tienda, ¿no? Lo organizan los propios distribuidores de estos juegos en España. Entonces yo creo que deberían poner un poquito más de su parte para potenciar este juego competitivo y que la gente se enganche y siga apoyándolo, ¿no? Es solo una sugerencia, vamos, que igual estoy totalmente equivocado, igual luego al final regalan cosas o... No sé, es una pequeña reflexión. Bueno, y como ya sabréis todos, Habemus Spiel des Jahres 2013. Para el juego del año estaban nominados Augustus, Hanabi y Quix. ¿Y quién ha ganado? Hanabi. Los otros juegos no los hemos probado, así que no podemos opinar. El Hanabi sí, lo analizaremos hoy. Y bueno, luego comentamos un poco más. Y para juego del año para expertos estaban nominados Brujes, Las Leyendas de Andor y Los Palacios de Carrara. ¿Y quién ha ganado? Las Leyendas de Andor. Bueno, ya lo comentamos en otro podcast cuando hablamos de los nominados, que ahora, pues eso, que dividieron el premio entre juego del año y juego para expertos, y con eso lo que hicieron es que el juego del año se convirtiera en un juego muy casual, vamos, como son estos candidatos, ¿no? Entonces, bueno, sí puede estar bien, ¿no? Porque es un premio así un poco más para todos los públicos. El año pasado se lo dieron al Kingdom Builder, del autor del Dominion, que también se llevó el premio de juego del año. Y si comparáis esos juegos, por ejemplo, con estos de ahora, pues es que no hay color, ¿no? Estos juegos, sobre todo el que ha ganado Hanabi, que es una latita con unas cuantas cartas, un juego súper sencillo, un filler, pues comparado pues con un Dominion o un Kingdom Builder, pues es que no hay comparación en cuanto a materiales, en cuanto a complejidad y todo. Pero bueno, ahora están estos juegos del año para expertos, que bueno, ahí sí que han metido estos que son un poco más complejillos, ¿no? Y bueno, sobre todo felicitar a Michael Menzel por su victoria con este juego temático sobre los otros Eurogames contra los que competía. El tema del programa. Hoy vamos a hablar sobre cómo conseguir un grupo de juego. ¿No tienes con quién jugar? Pues aquí tienes unas cuantas propuestas. La semana pasada hablamos de cómo empezar un poco en el hobby, qué juegos sean recomendables. Y si no tienes con quién jugar, pues la cosa pierde toda la gracia, ¿no? Porque, bueno, está bien jugar en solitario, pero yo creo que la gracia de esta afición es jugar con gente y compartir esas tardes con ellos. Entonces, bueno, hay varias opciones. Aquí podéis elegir la que más os guste y ya eso depende de cada uno. La primera de todas es las tiendas de juegos de mesa de tu ciudad. Seguramente cuando hayas ido a comprar algún juego siempre has visto ahí mesas o gente jugando, o, bueno, mesas vacías que están ahí para algo, ¿no? Pues las tiendas normalmente de las ciudades se suelen organizar jornadas o la gente se suele organizar ciertos días de la semana para ir a jugar. Y bueno, la cosa sería enterarse un poco de cuándo se suelen organizar estas quedadas para pasarse y, bueno, conocer un poquito a la gente de allí, a ver si te caen bien, si te lo pasas bien y pues ir uniéndote un poco a estas jornadas en las tiendas. Incluso en algunas tiendas también los propios vendedores te pueden organizar alguna partida, puedes jugar con ellos. Esto depende ya de cómo sea el vendedor. Y si eres de esos que es un poco tímido o tímida, pues no tengas ningún problema en pedirlo, porque además ellos mismos son los primeros que se alegrarán muchísimo cuando se den cuenta de que estás deseando probar algún juego, vamos. Se desviven por explicar los juegos. Es muy interesante también que te expliquen ahí mismo el juego, porque la verdad que luego lo ves un poco y dices, bueno, me gusta, no me gusta, al final lo compras, no lo compras. Y sobre todo que jugando estas partidas luego vas cogiendo un poco más de confianza con la gente asidua que juega en las tiendas y bueno, luego a raíz de ello puedes enraizar ya las amistades, puedes ya contar con ellos para jugar a ciertos juegos. Sí, luego tener en cuenta eso, que hombre, tú puedes ir a la tienda e ir muy motivado, mira, voy a ir hoy que se organizan partidas y pues igual no congeniar con la gente o igual la gente es un poco, tiene ahí sus círculos un poco cerrados y les cuesta también abrirse, entonces no te preocupes si al final la experiencia no ha sido muy satisfactoria porque ya vendrán otros mejores y que no pasa nada, que la cosa es ir probando. Y siempre puedes echarle la culpa al juego, el juego era aburrido. Luego también están los clubes de juegos. Seguro que si has investigado un poco por ahí, has visto que en tu ciudad hay algún que otro club de juegos de mesa. Estos clubes normalmente suelen cobrar una mensualidad, normalmente digo, para pagar el alquiler del sitio donde está el club, para comprar juegos y demás. Entonces, bueno, seguramente si te quieres unir al club y contactes con ellos, te dejarán ir, estar con ellos, conocerlos un poco, echar algunas partidas. No es como que nada más ir te van a pedir la mensualidad y todo eso. Al revés, ellos están deseando conocer gente nueva y que gente nueva se una con ellos a echar estas partidas. Entonces, esto sí que, bueno, puede ser también un poco violento, darte un poco de vergüenza, sobre todo si eres cortadillo, porque vas a ir ahí, vas a oír ahí mucha gente que se lo está pasando bomba, que se conocen, que ya tienen ahí una amistad, y tú llegas ahí nuevo, es un poco incómodo, no te vas a sentir como que todos te observan, bueno, todo esto que pasa, ¿no? Pero bueno, normalmente van a tratarte bien y van a hacer que estés a gusto, como si los conocieras de toda la vida, y seguramente lo pases bien y quieras volver. Sí, a diferencia de la tienda, pues al ser un club un poco más privado, digamos, la gente no hay tanta gente para jugar. Entonces, digamos que las partidas son un poco más familiares, más en petit comité, y esto tiene, bueno, pues sus ventajas, ¿no? La gente que es un poco más tímida, a lo mejor, para jugar con un grupo amplio, pues esta es una buena opción, porque los clubes de juego lo que suele suceder es que no quedan todos a la vez, sino que van quedando por grupos, ¿no? A veces pueden unos, otros días pueden otros, y bueno, vas un poco también alternando tipos de juego, tipos de jugador. Sí, luego, bueno, también depende, porque ya hay clubes que son enormes y eso ya parece una convención más que un club. Pero sí, por lo general es un rollo más, como más familiar, más cercano, ¿no? Si te gusta más este rollo, pues te recomendamos ir al club. En los clubs normalmente lo que puedes hacer es, bueno, pues llevarte unas pizzas, unos refrescos, si estás ahí mientras comes o cenas, jugando. Luego también, si sois asiduos a los foros, veréis que allí se organizan un montón de quedadas. En la BSK, por ejemplo, hay foros de cada región y ahí pues la gente hace pues eso, sus quedadas y queda en tiendas, en bares, en casas. Es otra buena forma de conocer a la gente, ¿no? Porque para empezar, igual es menos violento, ya que vas posteando, vas conociendo a la gente, aunque sea por el foro, vas hablando un poquillo con ellos. ¿Vais a organizar esto? Pues me puedo llevar este juego, ese está guay, a mí me gustan más estos juegos. Hay ya como un primer contacto por el foro que te va a hacer que sea un poquito menos violento o que te dé menos corte a la hora ya de quedar. Y eso suelen organizar, sobre todo en las ciudades grandes, quedadas semanales, incluso varias quedadas semanales, y se organizan a través del foro. Hay hilos en los que, pues, quedada en tal bar. Y nada, tú te apuntas, lo comentas, seguramente todos estén de buen rollo, te digan que genial, que vengas, que te esperan para jugar. Y nada, luego simplemente es ir al sitio donde quedéis y a pasarlo bien. Esto a las personas que son un poco más tímidas quizá les parezca una opción más fácil, pero yo personalmente pienso que es una opción un poco más difícil porque tienes que pasar vergüenza dos veces. La primera es postear y conocer a la gente y la segunda es poner cara a la gente. Oh, hola, buenas, soy yo la que posteaba o este que posteaba. Pues yo, que me considero una persona bastante tímida, pienso lo contrario. Yo pienso que ese primer contacto que haces por el foro pues te quita un poquito esa vergüenza inicial, vamos. Pero bueno, es mi opinión. Y también cuando ves a la gente más en persona, como que también te crea una cierta confianza, ¿no? Porque del foro no sabes, no le pones cara, es como una persona ahí, un nick que circula por internet, tampoco, bueno, un poco a gustos, ¿no? Yo soy más de, menos de foros a lo mejor. Luego también está la forma, yo creo que más violenta, que es ir a las jornadas de juego que se organizan en tu ciudad. Esto es para gente muy poco tímida, porque bueno, con jornadas me refiero a jornadas en las cuales pues ya van cientos y cientos de personas, que hay un montonazo de juegos para jugar, un montonazo de mesas, se organizan torneos, se presentan juegos, bueno, todo esto, ¿no? Como a lo grande, muy grande. Esto ya esto sí que, como he dicho, es para gente poco tímida, porque aquí ya la mayoría de gente ya va con sus grupitos, encima hay mucho escándalo, mucho ruido, la gente está cada una un poco a su bola. Entonces aquí ya entrar entre comillas a alguien y decir, oye, ¿me puedo apuntar con vosotros a jugar? Ya sí que es ya para gente hardcore y con muy poca timidez, ¿eh? Porque a mí personalmente me daría mucho corte, me sentiría ahí como un invasor. Aunque luego siempre hay gente por ahí en las jornadas, gente que lo organiza y tal, que promueve un poco esto, que la gente se conozca y que la gente juegue entre ellos, que te propondrán algún juego y dirán, mira, estos también de aquí están buscando gente, ¿por qué no te apuntas con ellos? Entonces, bueno, de esta forma sí que te lo pueden un poco como hacer más fácil, pero bueno, para mí es la forma más violenta y que me da más corte para conocer gente y grupos de juego. Pues para mí es la mejor opción porque la verdad que ya tú un poco vas viendo qué juegos hay, qué te apetece y también vas conociendo un poco, bueno, conociendo. Así en un vistazo general puedes conocer a varios grupos de juego, puedes ver el estilo de juego de cada persona, a lo mejor te gustan grupos más tranquilos, grupos que piensan así. Tienen largos ratos de pensar en las partidas o a lo mejor te gusta más tipo más escandalosos, más así de bromitas y esto y bueno, el último empujón te lo puede dar un camiseta naranja, tú te vas a él, oye, que me apetece jugar a las leyendas de Andor y dice, vale, bien, ven, vente conmigo y te va así endiñando unas cuantas víctimas y ale, a jugar. ¿Que no te gusta la experiencia? Cambias. Hola, que ahora he decidido que quiero jugar a otro juego. Venga, venga, cuatro más. Sí, con esto, por lo que podéis ver, Nancy es una persona 0% tímida y yo soy una persona bastante tímida porque Nancy es la típica que va a una mesa y dice, ¿a qué jugáis? ¿Puedo? Y esas cosas. Y vamos, es algo de lo que yo sería incapaz, pero bueno, es eso, son diferentes opciones, ¿no? Sí, y por eso somos pareja, porque en el equilibrio de mi extrema poca timidez y tú... timidez, hay un punto medio ahí en el que nos entendemos, ¿no? No. Mierda. Y luego, por último, está la opción de enganchar a tus amigos a la afición. que es la más cómoda, pero yo creo que es la más difícil también. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido la suerte de que en algunos grupos de juego que teníamos, pues como que se engancharon un poco a la vez que nosotros a esto de los juegos de mesa, y hoy en día pues jugamos con ellos sin parar y jugamos a todo tipo de juegos, y no es el típico grupo que te haces ahí para jugar a cosas muy casual o sencillas. No, no, que va, tocamos todos los palos, tenemos juegos favoritos muy parecidos, pues un poco que hemos tenido esa suerte, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una afición que gusta un poco a todo el mundo, solo hay que saber cómo ir introduciéndola, ¿no? Me acuerdo de un debate que era si el jugón se hace o se nace. Pues yo creo que se nace y se hace, ¿no? Que tú puedes convertir a alguien que pensabas que no iba a tocar un juego en su vida en la persona más jugona. Simplemente hay que saber cómo ir dando esos pequeños pasos y cómo ir enseñándole la afición. Entonces esta es la opción, la última opción, o la primera, que es la opción de convertir a tus amigos en jugones. Sí, es que hay una fórmula que si tú coges y empiezas a enganchar a tus amigos desde el principio y poco a poco, empiezas pues a lo mejor con unos fillers súper divertidos, súper sociables, verás que la gente se lo pasa muy bien y poco a poco cuando conozcan bien esos juegos, tú vas un poco introduciendo un juego un poco más complicado. Y así, sin que ellos se den cuenta, ya de repente son jugones y de repente te van a proponer otros juegos y te van a proponer más juegos nuevos y te van a decir que es que les encantan los juegos. Entonces, en realidad es un poco buscar el método de cómo hacer ver a la gente que esta afición pues no es tampoco nada del otro mundo y es súper divertido, es súper sociable, es muy de tú a tú. Una cosa que hoy en día parece que se estaba perdiendo un poco, ¿no? Con esto de los ordenadores, los videojuegos, los SMS, pues esto es una muy buena oportunidad para reunir a la gente, echarnos unas risas. Lo que me ha hecho gracia los SMS, ¿no? Como si fuera algo nuevo. No, porque la gente ya, pues... Ya que me refiero, ¿no? Que me pegaba más los WhatsApp o algo así que los SMS, bueno, ¿no? Que es pues como los que WhatsApp. Te dejas una millonada o... Bueno, pero todavía conozco a gente que no usa WhatsApp, ¿eh? Que... No, pero que tienes razón, sí. Pues esto, un poco de contacto, ¿no? Patatitas, unas birras, unas risas. Y de repente, jugones. Sí, empezarán, muchos empiezan diciendo, ah, pero esto que es de frikis, esto de los juegos de mesa, esto frikis, todo el rato con friki en la boca y luego que... Bien que te gusta el Rune Wars al final, cabrón. Bueno, en definitiva, que aquí te hemos puesto sobre la mesa algunas formas que hemos pensado que eran muy fáciles para acceder a un grupo de juegos. A todos los que oís este podcast, si nos podéis aportar alguna idea más, darnos a conocer un poco cómo habéis formado todos vosotros vuestros grupos de juegos. Imagino que seguro que hay alguna fórmula también súper rara que no hemos comentado. Nos gustaría saberlo y bueno... Que nos comentéis un poco para la gente que está todavía aquí intentando buscar un grupito de juegos. Tipo de jugador. El prisas. Por algún motivo siempre se tiene que ir e intenta acelerar el turno de todos los jugadores para que acabe la partida cuanto antes. Uy, el prisas este... Yo creo que es de los tipos de jugadores que más nervioso me pone. Y además, es que yo soy antiprisas. Yo nunca soy prisas en los juegos porque no puedo. O sea, que tampoco lo aguanto. Es que no es como la sensación de que no está disfrutando encima del juego, ¿no? Y está fastidiando a un montón de gente. Es que el prisas molesta más que el ausente. Porque el ausente es su turno, hace su turno. Y cuando no es su turno, pues no te molesta. Bueno, te molesta verle ahí con el WhatsApp, pero digamos que mientras tú no le miras, no te molesta. Pero es que el prisas te coge y te dice, venga, rápido, que es que luego he quedado y no sé qué, venga, rápido, es tu turno, venga, va. Y te echa las prisas y entonces, claro, tú te pones como súper nervioso porque empiezas a pensar que es que, bueno, que este de qué va, porque acelerar una partida, si la partida estaba siendo súper divertida hasta que de repente esta persona se ha vuelto loca y quiere acelerar el turno a todo correr, no sabe si es que se está aburriendo, no sabe si es que de repente ha quedado o es que no tenía que haberse echado la partida y tenía que haberse ido a su casa y, bueno, estas cosas que te planteas, ¿no? De me pones de mal humor. Yo recuerdo a un prisas, ya legendario, y justo lo recuerdo hoy porque tiene que ver con el juego que vamos a analizar hoy, Las Leyendas de Andor. Y un prisas en el Andor, eso ya no. Es como un prisas en un Náufragos o un prisas en un Dixit o bueno, estos juegos que tienen más que ver con contar una historia, la narración o todo esto. Es que no puede ser. O sea, voy a dar un ejemplo muy sencillo. Bueno, en el Andor, que lo vamos a explicar luego, el juego vas destapando cartas y te van contando un poco la historia. Pues el prisas lo que hacía era no leer la historia. Simplemente decir, aquí aparecen los monstruos y aquí aparece no sé qué, ya está, seguimos. Y entonces eso no, o sea, no me digas eso otra vez porque me voy a poner muy nervioso. Por favor, lee el puto lore y vamos a disfrutar del juego, ¿no? No, es que no sé si te acuerdas de eso. Yo no me acuerdo, pero... Sí. Pero sí, es verdad que esto de saltarse el lore y todo, qué pocas ganas de disfrutar un juego. Porque además luego está el prisas, que sabes un poco que va a ser prisas, en plan... vale, sí, voy a las 5 a jugar, pero que a las 7 me tengo que ir, ¿eh? Igual empiezas una partida, pues eso, a las 6 y media de algo que sea rápido y dices, ah, bueno, se va a tener que ir y él está como acelerado, venga, que me tengo que ir, vamos a avanzar la partida. Pero luego está el prisa salvaje que aparece, como los Pokémon, que tú no sabes por qué y de repente empieza a hacer esto, como saltarse las cartas y tal, y dices, pero ¿qué te pasa? Y dices, nada, que queda ahora en un rato y no te lo había dicho. Y es como, joder, pues entonces igual en vez de un Andor, pues jugamos a los dados o algo así. Tomaros la vida con más relax, ¿eh, prisas? El despojo. Uf, este es un poco cruel. Alguna tara hace de él ese jugador con el que nunca compartirías un juego de dos, pero te sirve de carnaza para partidas multitudinarias. Que este da un poco así como de mal rollo, ¿no? Hablar de él es un poco como cruel, como he dicho. No, de cruel nada. Porque este es el típico que de repente no sale de la oscuridad, no te acordabas ni de cómo era su cara y de repente te hace toc, toc, toc. ¡Hola! ¿Puedo jugar? Y tú... vale, vamos a jugar ahora este juego y luego cuando juguemos a la resistencia te unes, ¿eh? Sí, a ver, bueno, nadie se está refiriendo a un club de juegos, bueno, más o menos, en el cual hay mucha gente y bueno, pues igual hay alguien con el que no te apetece jugar por algún motivo, como puede ser que es algún tipo de jugador de todos los que hemos hablado a lo largo de los podcasts que choca mucho contigo. Y bueno, tú no le vas a decir, oye, es que no quiero jugar contigo, ¿no? Es como un poco de mal rollo, tampoco vas a hacer eso. Pero precisamente por eso, porque tú no vas a jugar con él un Twilight Struggle, ¿no? No quieres vivir esa experiencia tan horripilante. Pero bueno, un juego como La Resistencia o un Dixit, juegos de estos que cuanta más gente mejor, un Time's Up, que nos echamos unas risas, pues mira, lo juego contigo encantado. El despojo es como la mancha, la oveja negra del grupo, del rebaño. Es como... Dios mío, que no se me acerque, que es que se me pega encima y ya no me lo quito nunca más y querrá jugar a todos los juegos y... No. El despojo es despojo porque o bien se hace lenta la partida, o bien es que es demasiado prisas, o bien es que es el lentito porque no coge las normas, o bien porque es demasiado normitas. Por algún motivo siempre huyes un poco de jugar con esa persona porque la partida... No es una partida divertida y tú juegas a juegos de mesa para divertirte. Entonces, como no somos una ONG y jugamos a juegos para divertirnos, pues ¿por qué sufrir, no? Adiós, despojos. Diccionario lúdico. Análisis parálisis, abreviado AP. Estado mental de bloqueo en el que puede caer un jugador a la hora de analizar una jugada o situación de partida. Resulta especialmente molesto en aquellas situaciones en las que el resto de los jugadores no pueden planificar o realizar otras acciones hasta el fin del turno del jugador afectado, lo que convierte a la mayor o menor propensión al AP en uno de los muchos factores a considerar en el diseño y/o valoración de un juego. Pues esto es AP y al crear el blog puse ese nombre porque me hacía gracia, no porque seamos gente que tiene AP ni mucho menos, al revés. Odiamos el AP, aunque lo comprendemos y lo respetamos. Aunque yo a veces soy un poco mini AP. Uf, mini o... Mini, micro. Bueno, no hay que darle un grito ahí de vez en cuando porque se queda ahí. Y esa es otra, porque ya así a modo off-topic, aunque estemos en el diccionario lúdico. Nancy siempre que si el plástico, que si no sé qué, pero luego es la que más le gustan los Eurogames, vamos, la encantan. ¿Eh? Ma. Sí, siempre está con lo del plástico, pero luego la pones en un Eurogame y se vuelve loca. Nada, depende también del Eurogame, ¿eh? Por ejemplo, en el año del dragón... Pero bueno, la cosa es que yo creo que le gusta la AP y todo. Sí, hasta cuando me empezáis a decir, venga, no sé qué, y cuando es vuestro turno, Uf, que no sé qué hacer. No, a mí no me digas que yo soy... yo tengo muy poco. ¿Qué dilemón? Yo tengo muy poco AP, a mí no me fastidies con eso, ¿eh? Uf, es que creo que podría hacer esto, pero también lo otro, pero también lo demás, lo de más allá. A mí es que me pone muy nervioso. Yo no puedo tener AP porque pienso, es que me da tanta rabia. Bueno, no vamos a decir rabia, venga, no vamos a ser tan bestias. Me da tanta pereza el AP que es que yo si veo que estoy tardando mucho, hago, ah, pues esto. Tampoco al azar, pero como que me pongo ahí nervioso y digo, no, hay que hacerlo ya. Sobre todo intento tener la jugada ya un poco pensada, pero es que no puedo con el AP porque me parece como... Pues eso, que estamos aquí para divertirnos y para jugar todos, y si tienes que esperar a que una persona decida 10 minutos, pues como que no. Entonces es algo que es bastante complejo. Y la mayoría de juegos es verdad que no traen una solución para ello. O sea, la solución está en los propios jugadores, en que lleguen a un acuerdo o se metan un poco de prisa entre ellos o les dé igual el AP. Pero es que hay juegos que tienen un AP brutal porque te plantea un montón de decisiones que puedes tomar. Entonces, claro, si te pones a valorar, dependiendo de qué decisión, las consecuencias que va a tener, y son muchas, entonces no paras de pensar, y esta mejor, esta la otra, pues te puedes volver muy loco. Hay algunos juegos que, por ejemplo, traen un reloj, que es una buena solución, ¿no? Si llega el reloj al final, pues se te salta el turno, algo así, algo chungo para que la gente de verdad esté más atenta, y de hecho igual la hace que sea más creativa o que decida más rápido y mejor, ¿no? Es que voy a hacer el Off Topic 2, que es que tú también, por ejemplo, en los videojuegos, tú eres más de Sonic, entonces a ti te gusta también siempre un poco más correr que todos los demás. Yo, por ejemplo, juego al Sonic y empiezo, uy, que me dejo aquí unas monedas, uy, que me dejo ahí unas monedas, y tú eres en menor tiempo. El super Off Topic. Super off topic. Bueno, ¿y tú qué piensas del AP? A ver, después de este off topic de Sonic, que es Sonic, hay que correr, evidentemente, pero ¿cómo se debería solucionar esto? ¿Cómo se podría solucionar? A ver. Pues sí, yo mismamente lo que tú has dicho del relojito lo veo bien, porque también así regulas un poco el tiempo, la partida no se eterniza y no te aburre el turno de otra persona, y sobre todo pone en situación al jugador de... Ostras, si se me acaba el tiempo no voy a poder hacer estas cosas. Entonces, pues bueno, voy a dejar de ser tan AP y bueno, voy a hacer las opciones que más rápido se me planteen. Y normalmente con el reloj se soluciona bastante la AP porque los jugadores se saben controlar. Entonces en la próxima partida de Zolkin ponemos un relojito, ¿no? No, porque en el Zolkin es más complicado porque hay muchas ruedecitas, ¿vale? Claro, porque la AP, a ver... puede haber AP porque de verdad estés calculando algo, pues estés sumando puntos de victoria, si hago esto consigo tantos, este tiene tantos, no, venga, otra opción, si hago esto consigo tantos, vale, se puede entender, pero es que luego está el AP, que es el chungo, que es que igual tienes, pon tres opciones, no sabes exactamente qué va a pasar en esas opciones, puedes imaginártelo más o menos, pero no es seguro, y no terminas de decidirte, ¿no? Es como ese niño que va a la tienda de golosinas y no sabe si coger Coca-Colas, plátanos o huevo frito, ¿no? Y dice, uff, tengo 20 céntimos, dos Coca-Colas, un huevo... Y entonces no se decide, no, mejor esto, lo otro, mejor... O al videoclub, no sé si alquilar esta o esta, esta o esta. Entonces es un bucle infinito que nunca acaba, no sé si hacer esta opción o esta otra, porque esta igual pasa esto, igual... Eso es lo que me pone a mí nervioso, que es que de verdad esas opciones no sabes a ciencia cierta qué va a pasar y no te decides, pues coño... Rífatelo algo, elige una y ya está, y deja de fastidiar la partida. Pesado. ¿Dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí? What the fuck? Dios, esas pisadas suenan. Darduma vuelta. Hola. Oh. Oh. Hola. ¿Por qué dejáis la puerta abierta? No, bueno, es que como nos hemos estado acostumbrando ya a que vengáis así cuando os venga en gana, pues hoy la hemos dejado abierta. Me parece muy bien. Bueno, ¿puedo empezar ya con mi tema? ¿Qué tema? Bueno, me da un poco de vergüenza porque yo a estas cosas no estoy acostumbrado. Pero es que no sé de qué me estás hablando. Bueno, voy a ir al grano. Es que me gusta mucho Escorpión Rojo, como ya os dije, y he preparado algo para ella, por eso no he venido en estas semanas. Mirad, he alquilado un fin de semana en una casa rural aquí en la Sierra de Madrid para que conozca a las criaturas de nuestra tierra como las de Terrinut. También llevo 2 semanas yendo a un curso de cocina medieval para que se sienta a gusto cuando coma conmigo. Y bueno, también estaba adaptando un poema que se lo quiero leer porque sé que me va a escuchar. Voy a prepararme. Dios, cuando se entere de lo de Escorpión Rojo. Vamos allá. Venga. Tú puedes dar Doom. Podrá nublarse el sol eternamente. Podrá secarse en un instante el mar de sangre. Podrá romperse el eje de Terrinut como un débil cristal. Todo sucederá. Podrá Waikar el inmortal cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor, Escorpión. Mira, Dardum, es que... Pues verás, la semana pasada estuvo aquí Escorpión Rojo y bueno, nos estuvo comentando un poco que... Parece ser que, bueno, que Amador estuvo enseñando a jugar algunos Eurogames y parece que le ha gustado. ¿Que le ha gustado? ¿Qué le va a gustar un Eurogame a Escorpión Rojo? ¿Qué? No me lo creo. No, no, es que el que le ha gustado es Amador. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No! Dios, está fuera de sí. Nancy, escóndete, joder. Viene por aquí corriendo. ¡No, eso no lo rompas! ¡Eso no, no! Análisis. Y empezamos el análisis del juego del año de este 2013, Hanabi. Es un juego publicado por Asmodee. Un filler de 2 a 5 jugadores con una duración de 25 minutos. Su autor es Anthony Bauza, el creador de Ghost Stories, Takenoko y el, en mi opinión, sobrevalorado Seven Wonders. Y vamos a empezar, como siempre, abriendo la caja, aunque este juego es tan sencillo que vamos a tardar poco, ¿no? A ver, Nancy, ¿qué tenemos ahí? Vete. Cajita metálica. Sí. Que me gustan bastantes. Uy. Que se salen las... Los tokens. Unos tokens azules y 3 tokens rojos. Las cartitas. Y ya está. Vamos, no tiene simple. Más. 4 cartas son el manual del juego, que viene en formato de carta. Un poco raro, pero bueno, más o menos cómodo. Las cartas tienen ilustraciones de fuegos artificiales explotando, de diferentes colores. Y poco más, el juego es eso. Bueno... No es muy llamativa la caja tampoco, ¿no? Es sencillito, así, no sé, no llama mucho la atención. Y bueno, ¿en qué consiste este Hanabi? Vamos a explicarlo un poco de forma resumida. Es, como hemos dicho, un filler, un juego rapidito, cooperativo. Por lo tanto, vamos a jugar todos juntos por un bien común. Aunque bueno, más que ganar la partida, lo que se intenta es conseguir el mayor número de puntos posibles, por lo tanto el juego tiene un poco ese reto de conseguir irse superando y consiguiendo más puntos. Bueno, las cartas son de 5 palos diferentes, de 5 colores, y cada color tiene una numeración del 1 al 5. El juego es muy sencillo. A ver, su parte original es la siguiente: cada jugador roba un número de cartas, que depende del número de jugadores, y no las mira, en ningún momento las mira. Todo lo contrario, él las roba al revés y las pone de cara a los otros jugadores para que los otros jugadores vean estas cartas. ¿El juego en qué consiste? Pues tienes que intentar conseguir completar los 5 palos de fuegos artificiales en orden, bajando primero el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 de cada color. Vale, ¿esto cómo se hace? Pues bueno, en tu turno puedes hacer 3 cosas. Puedes aconsejar o dar pistas a los demás jugadores, que se puede hacer de las siguientes formas. Pistas de número, porque tú estás en todo momento viendo las cartas de los otros jugadores, ellos no ven sus propias cartas, entonces le puedes decir, tal carta y tal carta son un 3, o tal carta y tal carta y tal carta son rojas. Entonces, Esto es básicamente todo el juego. Esto es la complicación del juego. Es un juego de memoria. Entonces, si no os gustan los juegos de memoria, desecharlo ya. Con estas pistas que te van dando los otros jugadores, pues tú vas haciéndote una idea de qué cartas tienes. Aparte de esto, puedes desechar una de las cartas o bajar una carta. Entonces, con las pistas que te han ido dando, tú tienes que bajar una carta de un palo que se necesite y del número siempre más bajo, porque si sacas una carta de un número mayor, por ejemplo, si ahí baja un 1 y bajas un 4, pues has fallado y retiras uno de los 3 tokens rojos de la reserva de tokens. Esto significa que cuando se pierdan los 3 tokens habéis perdido. Entonces, luego aparte, si das pista, también te retiras uno de los tokens azules de tu reserva. Si se acaban los tokens azules, no puedes dar más pistas. Pero al desechar carta, sí que robas un token de estos desechados azules y aparte también robas una carta nueva. Entonces, al dar pistas te quitas tokens azules, pero al desechar cartas coges tokens azules. Tienes que estar un poco jugando con esto, porque si se acaban los tokens azules, se acaban las pistas, que es la forma de conocer qué cartas hay. Y nada, simplemente es así el juego. Ir con las pistas que te dan, haciéndote un poco la idea de qué cartas tienes, con esto bajarlas en orden y conseguir completar el mayor número de palos para conseguir una mayor puntuación. Y ya está, ese juego es así de sencillo. Como veis, es un juego que, como he dicho antes, premia mucho la memoria. Tienes que memorizar tanto las cartas que crees que tú tienes en la mano como las pistas que ya han dado a otros jugadores para darle tú pistas nuevas. Entonces, es eso, es un juego de memoria muy sencillito y muy rápido. Bueno, y después de esta explicación ultra rápida, porque es que el juego no da para más, es muy sencillo, vamos a hablar un poco de qué nos parece el juego. ¿Empiezas tú, Nancy? Sí, quiero recalcar que es muy sencillito, es mucho de memoria, pero luego te das cuenta que, bueno, cuando empiezas a dar pistas, que dices los colores o los números, que tampoco es tanto de memoria, sino de retener, a lo mejor, una información o dos informaciones de ciertas cartas, ¿no? Y nunca tampoco tienes muchas cartas en la mano. Y bueno, lo triste de esto es que hemos llegado a probar a jugar en un grupo de gente que hacía como entre paréntesis trampas, y entonces, bueno, este juego como que dejaba de ser gracioso, ¿no? Porque te hacen así como ese de ese y te señala un poco la carta. Ese era un 3, ¿sabes? Como que te lo recuerda. Entonces ya, pues partiendo de esa base, ya el juego ya no es divertido. Pero da igual, porque esto no es el motivo de que un juego no me parezca divertido, sino que es que aparte el juego en sí es aburrido, porque imagínate, es como jugar al solitario del ordenador, pero a 5 o a 4 y con arcoiris. No sé, y con memoria, es como... Qué soso, ¿no? Es como... ni con color. Sí, yo parto de la base que a mí ni me gustan los juegos cooperativos, es que no me gustan, o sea, tampoco voy a decir no me gustan, pero yo creo que es de los juegos que menos me gustan. Todo lo contrario que los semi-cooperativos, que me encantan, sobre todo si hay traiciones y todo eso. Pues partiendo de esa base, que no me gustan esos juegos y, aparte, que no soy muy fan tampoco de los juegos de memoria, pues este juego no me podía gustar. Aún así, le he dado un par de oportunidades y nada... Para mí no ha cuajado. De hecho, este juego que estamos analizando aquí, porque bueno, como es la tradición, lo hemos hecho sacando los componentes y todo, no es nuestro, nos lo han dejado porque nosotros no tenemos el Hanabi. Pero bueno, hemos hecho el esfuerzo por vosotros y lo hemos analizado con el juego delante. Y bueno, aparte de estas dos cosas por las que no me gusta, el juego en sí me parece como repetitivo, soso, aburrido, no sé. Parece que puede estar gracioso, ¿no? Al principio, ah, sí, no vemos las cartas, qué original, sí, dar pistas, pero es que al final te tiras ahí media hora o más dando pistas, pensando, yo me mando esta pista, luego doy pista, das pista, y ya está, y esto se me hace muy repetitivo. No es una mecánica que me parezca lo suficientemente divertida para que lleve el peso de un juego y ese juego me guste. No sé, a mí no se me ha hecho ni entretenir las partidas que he jugado al Hanabi. O sea, directamente me ha aburrido. No he hecho nada para sabotearlas, pero no me lo estaba pasando bien. Estaba bostezando con los fuegos artificiales. Entonces, pues sí, juego del año, porque será un juego muy familiar, que gusta mucho a la gente, sencillo, barato, con una mecánica más o menos original. Esto de no ver las cartas y decir que, bueno, tampoco lo ha inventado, pero bueno, pues ha cuajado en este juego para la gente. Sí, bueno, no creo que sea un premio merecido, habiendo otros juegos por ahí, incluso sus competidores que no he probado, pero el Quix este, o como se diga, de los dados, tiene mejor pinta leyendo las reglas. Claro, no lo he probado, no voy a decir que es mejor juego. Cuando lo pruebe, de hecho lo voy a probar solo para decirlo, pero tiene mejor pinta. Y el Augustus ese también tiene buena pinta, tampoco lo he probado. Pero bueno, si está por encima será, pues estos jueces que tanto saben de juegos, pues les habrá parecido que es mejor o querrán vender más juegos, no sé. Así que enhorabuena, Hanabi. De enhorabuena nada. Y como siempre hacemos, pues para quién recomendamos este juego, ¿no? Porque aunque no nos haya gustado a nosotros, pues podemos recomendarlo a quien creemos que le pueda gustar, pues eso. Gente que le gusten los cooperativos, que se desviva por los cooperativos, seguro que este le va a gustar. Y luego gente que les gusten los juegos de memoria, ¿no? De dar pistas y memorizarlas y todo esto, pues les va a encantar el Hanabi porque es lo que tiene. Entonces para esos grupos les va a molar. Y para la gente que les encantan las cajitas metálicas también. El reino de Andor está en peligro. Enemigos surgidos de los bosques y las montañas se dirigen hacia el castillo del viejo rey Brandur. Solo vuestro pequeño grupo de héroes puede hacerles frente. ¿Seréis capaces de defender el castillo? A la primera aventura le siguen muchas más. Tendréis que encontrar a la bruja y conseguir hierbas curativas para el rey enfermo. En las minas subterráneas os esperan valiosas piedras preciosas, pero también os encontraréis con peligros. Y por último, tendréis que enfrentaros a un viejo y poderoso dragón que acaba de despertar. ¿Superaréis todos estos retos? Solo juntos seréis fuertes y os podréis convertir en los héroes de Andor. Las Leyendas de Andor está publicado por Devir. Es un juego para 2 a 4 personas, dura aproximadamente unos 75 minutos. Su autor, Michael Menzel... El puto amo. Es un reconocido ilustrador de juegos de mesa... con obras como Stone Age, Shogun, Dominion, Catán, En el Año del Dragón, Cuba, Roma y, bueno, algunos más. Preciosos. Y este es su primer juego como diseñador. Bueno, pues vamos a ver qué componentes trae este juego. Sí, es el primer juego de Michael Menzel, pues es ilustrado y creado y diseñado por él por completo. Y mola mucho. El tío es un as dibujando. Bueno, lo primero, la portada. ¿Qué te parece a ti la portada de este juego? Si lo ves en una tienda, ¿qué? Lo compro. ¿Por qué? Porque parece un libro de aventuras. Y porque pone, juntos protegeréis el reino de Andor y viviréis aventuras fantásticas, y ya te lo venden. Y en el centro del todo hay un enano. Dios. Sí, en la portada sale el enano, la maga, la arquera, o bueno, él o la, porque puedes elegir género, y él, la guerrero también sale. Y yo la compraría porque pone aquí Michael Menzel arriba. Y me gustan sus ilustraciones. Fanboy. La caja pesa, ¿eh? Pesa. Este juego pesa. Vale. Es cartón bueno, ¿no? Sí, mira, juegues y pesa. Bueno, tenemos aquí las reglas del juego. Sí, las reglas entre comillas, porque ahora explicaremos cómo se aprende a jugar este juego. Hay un suplemento de reglas pequeñito que te recuerda unas cosas. Y luego también las reglas iniciales para empezar la primera partida. O sí, para preparar el tablero y todo eso. Luego tenemos aquí el tablero de equipo. Sí, el tablero de tienda, ¿no? En el que están todos los ítems que puedes comprar. Y luego por la otra cara, uno de combate, creo que es. Sí. Luego tenemos los tableritos individuales de cada jugador, que esto ya lo comenté, me parece, que me encanta. Por adelante hombre y por atrás mujer, o al revés. Es la hostia. Es muy original que puedas elegir, pues eso, género, ¿no? Está bien. Y luego, pues el tablerito es como si fuera como un pergamino viejo, ¿no? Es de cartón, pero como que tiene las esquinas rotas y todo sí, eso. Sí, está como recortadito. Es muy original, la verdad. Y las ilustraciones que, bueno, no voy a seguir peloteando, pero muy bonitas, me encantan. Y sí, muy funcional. Aunque la arquera me decepcionó un poco, ¿eh? Pensé que sería más guapa. Cuando me dijeron, arquera puede ser mujer, y dije, ah, sí, a ver, y dije, uff. Sí, es un poco como que no diferencias la arquera del arquero, ¿no? Es un poco... Bueno, con la enana ya ni te digo, madre mía. Pero es que la enana es enana, pero es que una arquera... Sí, pero la rubia esta está mejor. Bueno, ¿qué más? El tablero del juego. El tablerazo, que es súper gordo además. O el tablero, como todos los que hace este Michael, son una pasada. La verdad es que este tío, para hacer tableros, es que si habéis visto algún tablero de los juegos que hemos citado antes, supongo que os encanten, ¿no? Porque son súper detallados. Siempre tiene ahí como detallitos, pues eso, personajes por ahí moviéndose, animales, cosas. Siempre está todo como muy animado, ¿no? Sí, está como muy vivo. Eso es. Y tiene dos caras, una que es como el bosque y el castillo y todo esto, y otra que son como unas cuevas. Que bueno, depende de la aventura que hagas, usarás uno u otro. Y luego aquí, bueno, el juego traía tropecientas mil bolsas zip, tantas como que sobraban al final, ¿no? Hemos dividido bastante los tokens, pero aún así como que sobran bolsas. Y es que tiene un montonazo de tokens. Bueno, tiene tokens de todo tipo. O sea, no los vamos a enumerar todos, pero es que tiene muchísimas cosas. Tokens de equipo, de monedas, de personajes. Bueno, los personajes no son de plástico, son de cartón con peanas. Pero bueno, a ver, el juego es bastante económico y vale lo que vale. Trae un montón de monstruos y entonces, claro, no iban a hacerlos de plástico porque iba a subir mucho el precio y tampoco hace falta porque el juego queda muy vistoso así. Un poco rollo City of Horror, ¿no? Ves todas esas hordas venir y mola. Y me parece muy original cómo son, porque son una peanita con los malos en cartoncito encima, y por una cara están ellos de frente y por la otra cara están de espaldas. Sí, es verdad, es un detalle bastante, bastante interesante. Aunque me hubiera gustado pintar el enano, te lo digo. Luego los héroes también, una cara están de espaldas y por la otra cara están de frente, y hay una ficha para cada uno de los dos géneros, chico y chica. ¿Qué más? Megacartas gigantescas. Sí, es rollo Dixit, son el motor del juego, las cartas que te van a ir contando la historia. Una torrecita que se puede montar, un dragoncito que impone bastante cuando lo montas. Sí, son dos piezas, es un dragón que son dos piezas, son muy poquitas, pero al montarlo queda vistoso, ¿no? Queda como en tres dimensiones. Luego dados trae un montón de diferentes colores, aquí los tengo, y son dados muy pequeñitos así y como de madera. Me gustan un montón estos dados. Ya está, bueno, hay más. Más tokens de madera, indicadores de vida, cartas de destino. Bueno, pues eso. Trae un montón de cosas y merece la pena pagar por ello porque es mucho material. Está muy bien de precio el juego, la verdad. Y bueno, ahora ha llegado la hora de explicar cómo se juega a este Leyendas de Andor. Y no voy a explicar tampoco mucho porque es un juego que depende muchísimo, casi exclusivamente, de la historia. Y aparte es un juego que se aprende según vas jugando. Es algo muy original, algo que bebe de los videojuegos, yo creo. El juego tiene una misión introductoria en la que vas a empezar aprendiendo cómo moverte, cómo mover a los personajes. Luego te van a enseñar a coger cosas, a pelear. Y entonces, poco a poco, según avanzas en la partida, te van a ir enseñando todas las mecánicas del juego hasta aprender a manejar tu héroe muy bien. Entonces, es un juego muy accesible para todo el mundo porque te enseña desde el principio a hacer todo. Y encima te lo enseña mientras te va contando una historia. Porque este Andor, ¿en qué consiste? En historias. Son seis leyendas en total, las que componen el juego, y cada leyenda va a tener varias vertientes y van a ir pasando varias cosas, según cumplas los objetivos o no. Pero bueno, a pesar de que es un juego que, como he dicho, se va explicando según juegas, más o menos puedo explicar un poco en qué consisten estas leyendas, sin spoilear ninguna, que sé que nos gusta y no lo voy a hacer, a mí tampoco me gusta. Pero bueno, voy a hablar un poco de las mecánicas básicas del juego. Es un juego cooperativo, luchamos contra el tablero, en el que van a ir pasando una serie de problemas con los que tenemos que solucionar. Entonces, bueno, básicamente cada uno de nuestros héroes empieza en una parte del mapa tenemos que cumplir un objetivo dependiendo de la misión. La partida en todo momento va avanzando, hay un contador que va avanzando y va haciendo que esta aventura evolucione. ¿Qué podemos hacer con nuestro héroe? Pues podemos irle moviendo por los diferentes sectores del mapa avanzando, y cada vez que avanzamos también avanza nuestro contador del día hacia adelante. Por lo tanto, se nos van acabando las acciones porque hay 7 espacios total del día y es la cantidad de acciones que vamos a poder hacer. Cada movimiento que hacemos, avanzamos uno en el día. Cada combate que hacemos, cada ronda de combate, avanzamos también uno en el día. Coger objetos y todo eso, pues igual. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con qué cosas hacemos porque se nos va a ir acabando el día. Entonces, nos tenemos que ir poniendo de acuerdo con los demás jugadores para ver qué vamos haciendo cada uno para conseguir resolver estos problemas que nos van surgiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué puede pasar en una misión? Pues que sale un bicho muy poderoso en una parte del mapa y hay que cargárselo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues equipar a nuestros héroes comprando cosas. Hay tiendas y demás, y también podemos coger cosas por el mapa. Y luego también subiéndolos de nivel. ¿Esto cómo se hace? Pues aparte de cogiendo también cosas por el mapa, pues hay unos pozos que al vaciarlos nos hace que nos suba la voluntad. La voluntad nos hace que tengamos más posibilidades en el combate. Entonces hacemos esto y luego ya nos podremos enfrentar al monstruo. Aparte, en el mapa siempre van surgiendo diferentes tipos de bichos. Hay más fuertes, menos fuertes, más rápidos, más lentos, y que van a ir siempre, porque con un mecanismo que tiene muy original el tablero del juego, mediante unas flechitas y unas casillas numeradas, pues se van a ir moviendo siempre hacia el castillo, van a intentar invadir el castillo. Entonces, cuando entren unos cuantos al castillo, hemos perdido la partida. Entonces, también tiene que haber algún personaje defendiendo el castillo, ¿no? Para que no entren estos bichos. También por el mapa vamos a ir rescatando campesinos que están por ahí aterrados y les van a comer estos monstruos, y tenemos que llevarlos al castillo, que esto nos va a dar un bonus también de mayor defensa en el castillo, pero si se comen los bichos a los campesinos por el camino también nos va a penalizar. Entonces hay que estar como a muchas cosas, hay que estar equipando a nuestros personajes, hay que estar rescatando campesinos, matando bichos y cumpliendo la misión. Luego pues hay un contador que va avanzando en la historia según avancen los días o según pasen diferentes acciones, y cuando llegue a unas ciertas casillas se va a destapar una de las cartas de la historia. Entonces esto va a hacer que la historia vaya avanzando, y según hayan pasado unas cosas u otras, se lee una cosa u otra, y entonces las historias, a pesar de que solo son 6, van a ir cambiando y evolucionando según llevemos la partida. Y nada, cuando todos hemos acabado nuestros turnos, se nos ha acabado el día, aunque podemos forzar y hacer más acciones, lo que pasa que esto nos va a quitar puntos de voluntad, pues cuando ya hemos acabado, se acaba el día y se saca una carta con un evento aleatorio que va a hacer también pues darle más variedad al juego, y se van a mover todos los monstruos, se rellenan los pozos con los que hemos ganado voluntad y empezamos un nuevo día con nuestros héroes siguiendo con la aventura. Entonces, básicamente, esto es Las Leyendas de Andor. Es un juego en el que, junto a otros amigos, vamos a ir descubriendo estas aventuras. Es lo importante del juego, que te guste vivir aventuras, que te guste leer y que te guste ver cómo evoluciona esa aventura, porque es la clave de este juego, que te gusten estas cosas. Aquí, a pesar de que es un juego en el que hay mucho combate, en el que también hay cierta exploración, lo más importante son estas historias. El sistema de combate, bueno, es bastante sencillo, pero no está mal. Simplemente, cuando llegamos a un bicho y tenemos que pegarnos con él, tiramos un número de dados dependiendo de la voluntad que tengamos en ese momento, nos quedamos con el dado más alto y le sumamos nuestra fuerza, que también la vamos a ir subiendo durante la aventura. Esa va a ser pues nuestro ataque total. El jugador que tenemos a la izquierda hará lo mismo con el monstruo. Cada monstruo tiene una tablita, ahí mirará el resultado, tirará los dados, le sumará la fuerza y bueno, si ganamos pues nos lo cargamos. Luego también para matar a monstruos más fuertes, que los hay y muy fuertes, podremos juntarnos varios jugadores y sumar nuestras fuerzas a la tirada y pegar una leche muy fuerte. Cada personaje tiene unas habilidades especiales de combate o de otras cosas, porque por ejemplo el enano creo que le costaban, a ver que lo mire, el enano puede comprar puntos de fuerza más barato en la mina de los enanos con sus hermanitos. Luego, por ejemplo, la arquera puede atacar a distancia porque es arquera. O la maga tira un dado solo, pero luego puede girarlo. Entonces, él puede hacer una tirada mala, lo gira y pues le aparece un 6 al final. No son cosas que hagan muy diferente entre jugar con un personaje u otro, pero bueno, le añade cierta variedad que te va a hacer que te dure más el juego, ¿no? Y bueno, pues esto es básicamente cómo se juega a Andor, aunque es un juego que hay que probarlo de verdad, hay que verlo montado con estos dibujos tan bonitos que tiene, con esta mecánica tan original, para poderlo valorar bien, ¿no? Con este análisis yo creo que no es suficiente. Pero bueno, si te gustan este tipo de juegos, yo creo que te va a molar. ¿A ti qué te parece este Leyendas? A mí me pareció muy divertido para jugar, sobre todo lo vistoso que es una vez montado en el tablero. Lo bueno de jugar este juego es que vas como avanzando en las aventuras, hay un total de 6. Al principio eres como un poco así blandengue, pero luego vas evolucionando. Es cooperativo, con lo cual, bueno, como dijo Sergio antes, no nos gustan mucho este tipo de juegos, pero bueno, este en concreto juegas un poco aventuras, entonces dentro de lo que cabe, bueno, tampoco es un juego así muy facilito, ¿no? Porque de hecho Hemos jugado algunas aventuras súper difíciles que hemos sido incapaces de ganar. Sí, creo que hemos jugado hasta la cuarta, creo recordar, y en esa hemos palmado y lo hemos dejado un poco aparcado, pero bueno, yo quiero pasármelas todas. Y bueno, eso que sobre todo lo más original es el tablero, la forma en la que se mueven los bichos con estas flechitas y bueno, muy, muy interesante. Pienso que está bien elegido este como juego del año para expertos. En ese caso no estoy tan de acuerdo porque es verdad que hay juegos igual mucho mejores. Bueno, al Zolkin no se lo daría, pero algún otro habrá por ahí. Y encima es un juego bastante especialito porque no solo por ser cooperativo, sino por ser un juego de temática tan, entre comillas, friki, ¿no? Con esto de, pues, este mundo de fantasía medieval y luego este rollo de tener que leer las aventuritas todo el rato y que sea tan narrativo el juego. Pues yo creo que es un juego que sí, para expertos, pero no tanto, porque habrá mucha gente experta, como ellos dicen, que no le hará ni gracia este juego, y luego también habrá gente no experta que tampoco. Entonces, no sé, bastante polémico el premio a este juego. Aún así, creo que lo que busca lo consigue el juego, ¿no? Que es hacer una aventura narrativa muy divertida. Y luego también este juego lo que tiene original es que se puede expandir muy fácilmente. De hecho, DeVir ya subió la aventura 7, no sé si ha subido alguna más, para imprimírtela y jugártela. Porque claro, el juego trae tantísimas cosas que con eso ya tú te puedes hacer tus propias aventuras. De hecho, seguro que sacarán alguna expansión ahora, sobre todo con este galardón que se ha llevado. Seguro que sacan nuevos personajes o nuevos mapas, bichos y todo este rollo. Entonces, ¿a quién le recomendarías tú este Leyendas de Andor, Nancy? Pues a gente que le guste jugar cooperativos, que le gusten vivir aventuras, que les gusten las pociones y la magia y que se lo quiera pasar bien un rato. No es un juego, creo yo, muy rejugable, pero bueno, es un juego que incluye bastantes aventuras y son bastantes horas de juego si quieres pasarte todas, porque como hemos dicho, algunas no hemos podido pasarlas. Sí, eso que se criticaba también a este juego, lo de, ah, es un juego que se termina rápido porque son solo 6 aventuras, no me parece una crítica aceptable porque, bueno, a ver, también depende de todo lo que juegues, pero es verdad que si ya llevas un tiempo en esta afición y tienes bastantes juegos, no, teniendo en cuenta que son 6 aventuras, que es expandible, que vas a morir varias veces en las aventuras, sobre todo hacia el final. Este juego, pues ponle que te va a llevar 10-12 partidas. Yo, por lo menos en mi caso, no tengo muchos juegos a los que haya jugado 12 partidas. Tengo siempre algunos que estoy bastante enganchado y juego mucho con mis amigos, pero en nuestra jugoteca, hay muchísimos juegos que no llegan ni a las 5 partidas. Entonces, pues eso, si va a durar ya 10-12, yo creo que está amortizado, sobre todo por el precio que vale. Y si no, como siempre decimos, ahí está la compraventa o los cambios para, una vez que te lo has pasado, pues cambiárselo a alguien y que se lo pase él. Entonces, no le veo un juego tampoco muy que se queme rápido, ¿no? Sí que es verdad que igual no es muy rejugable una vez que te lo has jugado entero, pero bueno, seguro que sacarán nuevas aventuras y todo eso, y si te mola, pues a por él. Y bueno, si no tienes la opción de, pues de repente ahora te coges un mago, cuando te canses coges el arquero, siempre se juega un poco diferente, las habilidades son bastante diferentes y también las campañas también varían un poco porque dependiendo del equipo que vayas recogiendo o los bichos que vayas matando, varían un poquito. Tampoco es que la rejugabilidad sea tan limitada. Lo dicho, si te gustan los juegos narrativos, te gusta la fantasía medieval y los juegos cooperativos, Leyendas de Andor es tu juego. Últimas partidas. Esta semana la verdad es que hemos estado un poquito ajetreados, así que no hemos podido jugar mucho. Y eso que es verano, ¿eh? Esto no puede ser. Pero bueno, el otro día jugamos una partida bastante emocionante al Spartacus, ¿no? Después de haberlo analizado nos entró un poco el mono y además tenemos un amigo que se está viendo la serie y le está gustando un montón, entonces como que le apetecía probar el juego, ¿no? Y nada, nos jugamos la partida. Estábamos Nancy, otro amigo y el amigo este de la serie, que se está viendo la serie. Y yo, claro. Y bueno, ¿cómo fue la partida así un poco? Que yo tengo muy mala memoria. Bastante bien porque, bueno, explicamos un poco las reglas, explicamos también un poco los puntos débiles a lo mejor de este juego, ¿no? Que es posible que se dé el caso del kingmaking y también es un poco complicado ganar cuando vas muy adelantado. Y también comentar un poco que, bueno, no te quedes nunca con guardias que no están preparados, o gladiadores, o esclavos, o no tengas, o no te quedes sin una moneda de oro, porque claro, te pueden tirar ciertas putadas, ¿no? Esta partida fue súper divertida porque estamos jugando con gladiadores un poco así que no eran tampoco muy interesantes. De hecho, a mí me tocó un gladiador que no me acuerdo cómo se llama, pero es el que autodecapita cuando gana, ¿no? Y era un mierda y nunca hacía nada y no ganaba ni un combate. Era un blandengue de mierda. Siempre acababa perdiendo. Tampoco lo mataban. Se quedaba o herido o perdía. Sí, bueno, a ver, cuéntalo bien que era que jugaste como tres o cuatro combates con ese gladiador, perdiste todos y todos los anfitriones siempre te salvaban, no sé, un poco ahí como para no aguantar luego tu mal humor, ¿no? Un poco del peloteo te hicieron. No, no me hice ningún peloteo. Y es Hombre. porque yo les amenazaba con las cartitas y les dije, como me hagáis alguna putada, os vais a acordar de mí O en la sea, partida. perdí el combate y en vez de, pues lo clásico, ¿no? Ha perdido el gladiador, no es digno y pues nada. Dedo para abajo y que se lo carguen. Pues nada, nada, dedo para arriba siempre, nada, salvarle. Y seguía ahí en su ludus entrenando y era un tío que había perdido cuatro combates, y es que era penoso. Una vez me tocó jugar contra el Onomaius de los cojones y es que encima me anulaba la capacidad porque luego tampoco ganaba, pero vamos, es que tenía la desesperación y además es que otra vez sacaba los dados con puntuaciones muy bajas, unos doses. Dios, la cantinela de Es que siempre. necesitaba dar Doom. Siempre con lo de los dados. ¿Y Bueno, tú qué? ¿Tú cómo quedaste? A ver. yo no me acuerdo. Bueno, yo hice el clásico del Spartacus, que sería la calladita, ¿no? Que es como parecer que vas mal, pero tener unas cuantas cartas ahí guardaditas y cuando la partida se está animando, alguien va a ganar y todo el mundo va por él, pues te juegas tus cartas y subes muy rápido de influencia y a ver si ganas. Pero no, no hubo suerte esta vez. Aunque a mí lo que de verdad me mola en Spartacus es el rollo de ir con un gladiador a la arena, ir ganando combates y que se haga campeón y te dé ese punto de influencia, ¿no? Que te haga ganar. Es como el momento más épico de la partida de Spartacus, pero no, no se dio el caso esta vez. Sí, sobre todo porque el momento de apuestas es súper emocionante. Y bueno, lo que a mí me fastidió uno de los combates, y no es que quiera hacer una excusa, pero es que yo iba a combatir y de repente me sacaron la cartita esta de cambio de último turno. Entonces tuve que guardar a ese pringao y sacar a otro. Y ese otro era aún peor. O sea, era un 3-3-3 o algo así. O sea, casi un starter. ¿Qué es esto? Y ese murió, ¿no? Por lo Ese se menos. murió. Bien, menos mal, no me acordaba ya. Pero ese me lo decapitaron directamente. Y bueno, ya al final de la partida, pues ganó pues justo el otro amigo que no seguía la serie ni nada, pero que había jugado ya alguna partida al Spartacus. Y ganó porque se quedó a 11 puntos de influencia, tenía más pasta, entonces ganó la ficha de anfitrión, que le da un punto de honor, y nada, con ese punto ya ganó la partida. Lo ganó en los despachos, no en la arena. Eso no está bien, pero bueno. Sin honor. Y aparte de ese, no, la verdad es que no hemos jugado nada más. Es que estoy pensando y no, no. Ese día jugamos solo a ese, que se nos hizo la partida bastante larga, aunque empezamos en cuatro de influencia, no empezamos en uno, porque si no sería ya el fin del mundo. Y no hemos jugado más. Entonces, como no hemos jugado mucho esta semana, quería comentar un poco en esta sección. ¿A qué queremos jugar? Porque aunque la sección se llame Últimas Partidas, pues también estaría guay hablar un poco de qué nos apetece probar ahora, qué tenemos nuevo, ¿no? Para probar y todo eso. Entonces, si quieres empiezo yo. Bueno, yo tengo un montón de ganas de jugar y lo tengo aquí ya leído y listo para jugar al Dungeon Pet Sí, kawaii. del señor Blada, ¿no? Sí, es un juego que me llama mucho la atención. Lo cambié por el Atoche Fable, que va a ser el primer protagonista de la nueva sección de juegos que no nos han gustado. Porque es así, ¿no? ¿Cómo es la sección? No nos han gustado. Ahí, recalcando. Entonces lo cambié por este Dungeon Pet y tengo muchísimas ganas de jugarlo, ¿no? Es un juego que puede parecer chorra, pero no, no, que es un juego de pensar y darle ahí vueltas. Y Nancy también está emocionada con el juego. Sí, es que además la idea de comprar mascotitas que se enfadan, mascotitas que cagan mucho, mascotitas que son más dóciles, es maravilloso, es el mundo es una maravilla. Bueno, aparte de ese, ¿qué más tenemos por ahí? Pues, bueno, hay un montón, porque ya lo he dicho más veces, que tenemos ahí el armario lleno de juegos por estrenar, como muchos de vosotros seguro. Pero bueno, especialmente tengo ganas al República de Roma, pero me dan mucho miedo sus reglas, no puedo con ellas, es que es empezarlas y me duermo. Mira que tengo paciencia, pero es que con ese juego no puedo. Entonces, creo que hay algunas normas por ahí como más sencillas, ¿no? Que me parece que hay unas normas como para dummies, ¿no? Para principiantes que te lo explican de forma más amena, para que te entre más el juego. No sé, si tenéis algún consejo de cómo enfrentarse por primera vez a este República de Roma, porque es que es un juego que tenemos en el grupo muchas, muchas ganas de probarlo, pero es que cuesta muchísimo enfrentarse a esas reglas. Entonces, si tenéis algún consejo de cómo empezar con ese juego, si podéis dármelo en la entrada del podcast o donde sea, porque es que no sé cómo enfrentarme, estoy ahí atascadísimo con el juego. Y mira que tengo ganas. ¿A ti cuál te apetece aparte de estos, Nancy? A mí me gustaría volver a echar alguna partida al Seasons porque no me quedé como con la sensación de haber disfrutado plenamente del juego. Es un juego que requiere también un poco de estrategia, un poco de planificación, aunque bueno, también dependes un poco de los dados. Pero bueno, me parecía interesante, también era kawaii los dibujitos. Y otro juego que me encantaría jugar es volver a retomar una campaña de Destin y bueno, que nos quedó ahí pendiente y no hemos acabado. Bueno, ya que estamos aquí tirando la casa por la ventana, también hablar de que nos pillamos baratísimo el Merchant and Marauders, la versión en alemán desde Amazon. Y bueno, parecía todo muy bonito y muy feliz porque salía por 20 y pico euros, que en realidad el juego vale 50 o más en inglés. Y claro, era como irresistible, ¿no? Un juego con tantos componentes, tan plastiquero y tan temático, pues había que tenerlo, ¿no? Es un juego que tengo muchas ganas, me mola mucho la temática pirata y la verdad es que no he jugado a ningún juego que me convenza. Y este, por lo que he leído, como que parecía el juego definitivo. Claro, luego ya cuando te llega el juego y lo abres y ves que tiene tanto texto en alemán que incluso el tablero está entero lleno de texto en alemán, pues como que se te viene un poco el mundo encima y dices, Dios, esto no sé si ha sido tan buena idea. Bueno, esto es un poco el teatrillo porque sabía perfectamente que iba a venir todo eso en alemán y aún así lo compré. Pero bueno, que no sería el primer juego que tradumaquetamos entero. Es un currazo, pero luego cuando ya lo tienes entero en español da gusto. Así que este va a haber que ponerse a tope con él para dejarle en perfecto castellano. Y bueno, por último también el Carson City, que no todavía no sé de muy bien de qué va, pero por lo visto los Miplis estos van vestidos de vaqueros y me hizo muchísima gracia y tengo muchas ganas de jugar. Toma Eurogamer, luego dices, pero vamos, aquí ya te has desvelado del todo, un Carson City que es como rollo Kailus, no Creo que me sé. estoy fusionando un poco con Escorpión Rojo. Sí, no, esto ya es nivel, o sea, luego dices que si el plástico, que si no sé qué, que Es que es verdad, sí. A mí los juegos de plastiquete me gustan porque los muñequitos son muy bonitos y normalmente los juegos son súper bonitos y los Eurogames son feos. Pero este, los Miplis, tienen como un encanto especial, son como súper diferentes que los demás. Entonces me llama la atención. Ah, sí. Tampoco digo que es que me encante el juego, no lo he jugado. Ya, y luego el agrícola. Ya, pero el Agrícola es porque es de animalitos y es El Lords of gracioso. Waterdeep. Pero ese no es tan Eurogame. Zolkin. Pero es que pinté la rueda y me hacía gracia. La Villa. Va de matar. Vamos, que sí, que te gusta mucho. Porque lo digo, como siempre tú eres más radical en ese aspecto de que te gusta más eso, pero es que mira al final. Sí, pero donde se ponga el plástico, que se vaya la madera. Bueno, habría que verlo. Ah, antes de terminar esta sección que se ha convertido en un off-topic absoluto, en vez de últimos juegos probados estamos hablando de todo, voy a pedir la ayuda a los oyentes. Necesito vuestra ayuda. Tengo una misión para vosotros. Misión Croquinole. No. El Croquinole siempre está por ahí, ¿no? En los foros y lo ves siempre por ahí. Y es como al principio dices, como Dios, pero ¿esto qué es? Esta tabla gigante, ¿no? El potro de tortura ese. Luego ya te llama la atención, vas leyendo y como que te va molando. Y luego ya llega la última etapa, que es que un colega me ha dicho que lo ha probado y mola muchísimo. y que molaría tenerlo para echar torneos y jugar y que es un enganche absoluto. Y entonces era como lo que me faltaba ya para terminarme de convencer. Pero Nancy está en modo parienta y dice que no quiere ese juego, que es un armatoste, que es feo, que es la petanca, que no sé qué. No lo ha probado. Por supuesto que no lo ha probado ni nada, pero está ahí en modo parienta absoluta y nada, dice que no. Entonces necesito vuestra ayuda y necesito que en la entrada la convenzáis de que merece la pena tener un croquinole, que pongamos un croquinole en nuestra vida. Venga, vosotros podéis hacerlo. No, no, no, no, no. Y en este aspecto me mantengo y me reafirmo. O sea, un juego de disparar con el dedito fichitas de madera y hay que calarlas en un agujerito... ¿Calarlas? Ah, es que esto es valenciano. Y que hay que meterlas en un agujerito, ¿qué es esto? Es que encima no es ni bonito, si por lo menos me dejaras pintarlo de color o algo así. Ah, no, pintarlo sí que... Bueno, no, que igual luego no rueda bien, eso no resbala bien. Luego nos pasa como las rueditas del Tolkien, ¿no? Sí, sí, queda atascado luego. Pero no, ese es tu argumento, ya está, que no es bonito el juego. No, y yo lo he visto algunos vídeos y no me parece divertido, ni emocionante, ni me parece épico, me parece como las canicas... No? Pero, a ver, no has jugado... Si son las chapas de toda la vida. No has jugado. O sea, vamos a ver, no puedes jugar el juego sin haberlo probado, porque es un juego de habilidad. O sea, me es un niego. Juego, es un juego que de verdad, yo creo que es de los juegos que de verdad tienes que probar antes de negarte a ver si te gusta o no. Porque es que es eso, es de habilidad, con tus manitas ahí haciendo las cosas, ¿no? Entonces, por haber visto un vídeo... No, que hay que convencerla, que esto no puede ser. Si la convencéis, os invito aquí a jugar al croquinole, hacemos un torneo todo guapo ahí, ¿eh? Gracias a vosotros por convencerla, pero tenéis que hacerlo. No sé cómo, pero tenéis que hacerlo. No. Alguna virtud tiene que tener el juego para que le guste. Yo sé que también, a ver, está un poco seguro haciendo el teatrillo, porque un poco la llama la atención, ¿no? No me llama la atención. Bueno, pero no ha habido juegos que no te llamaban la atención y luego has jugado y has dicho, ¿cómo mola este juego, eh? Eso también ha pasado. Poquitos. Bueno, pero ahí está, ahí dejo la cosa. Así que, por favor... convencerla. Y ya hemos llegado al final de nuestro podcast. Bueno, yo quería antes agradecer a la gente que nos escribe los comentarios o que nos mandan emails o que nos retuitean o que nos escriben, porque vosotros siempre nos estáis agradeciendo el esfuerzo que hacemos para sacar el podcast, pero también reconocemos que es un esfuerzo ponerte a comentar y, bueno, agradecer o no agradecer o comentar o criticar. Pero este esfuerzo que requiere ponerte a responder y escribir un poco qué piensas sobre todo lo que exponemos nosotros, bueno, pues nosotros queremos agradecerlo porque es muy interesante todas las aportaciones y, bueno, sirvan un poco más o un poco menos, siempre las tenemos en cuenta. Sí, de hecho ayuda mucho a seguir con el proyecto, ¿no? Porque ves que la gente se interesa, le gusta y que agradece lo que estamos haciendo. Así que nada, muchas gracias a todos. Y bueno, os recuerdo otra vez la forma de contactar con nosotros en la entrada de la web de análisisparálisis.es o por email análisisparálisisblog@gmail.com o por Twitter @apjuegos. Que la suerte os acompañe.